Existe otra feria, existe la FLIA, la Feria del Libro Independiente y Autogestionada de Bogotá. Es abierta, horizontal, sin patrocinios ni curadurías. Por eso en la FLIA encuentras libros, música en vivo, comida artesanal y muchísimo más. La séptima FLIA Bogotá estará el 3 y 4 de septiembre en el Paso Peatonal de los Libreros, calle 16 entre carrera séptima y octava, de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¡Les esperamos!